Y tenemos ahí entonces la base. Entremos a lo que sería entonces este aspecto introductorio. Cuando uno se va a pensar y quisiera tal vez previo a ver literalmente lo que está acá, uno tendría que preguntarse hoy día, ¿realmente cómo entendemos la teología? ¿Sí? Porque la teología hoy día ya no se puede enunciar que se refiere a el estudio de Dios. ¿Recuerdan ustedes que cuando uno estudia la historia del término teología, ese término inició dándose la definición de teología partiendo la palabra en dos? Y a eso se le llama una definición etimológica, ¿verdad? Y la definición etimológica es muy literal. En este caso, la palabra teología, si lo agarramos literal, etimológicamente es teos y logos, ¿verdad? ¿Cómo lo traducimos al castellano? ¿Ah? El estudio de Dios, porque logos es estudio. Pero uno se da cuenta que etimológicamente la palabra teología así no la podemos definir. O podemos estudiar nosotros a Dios. Podemos venir y tomar a Dios y meterlo en un tubo de ensayo para ver cómo es que Dios se mueve, cómo es que Dios nos ha amado de tal manera que envió a su Hijo unigénito y nos... No, no se puede. Entonces hay que empezar a utilizar ya no solo la etimología y la denotación de la palabra, sino las connotaciones que puede tener esa palabra. ¿Sí? Una palabra puede tener diferentes significados en los contextos en donde se pueda usar. Va a tener un significado primordial, pero de ahí ese significado puede ser utilizado, perdón, esa palabra puede ser utilizada en otros ambientes, en otros contextos y puede significar otra cosa. Por ejemplo, para nosotros la palabra pelota. ¿La palabra pelota es qué? Una circunferencia, puede ser de diferentes tamaños y va a ser lo mismo aquí en Guatemala y en cualquier parte del mundo. Pero la palabra pelota ya la podemos usar muchas veces en frases combinadas o en párrafos y le podemos aplicar o dar un significado muchas veces diferente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Guatemala, andar en pelota, ¿qué significa? Significa andar sin ropa, ¿sí? Desnudos, pero pelota. Viene una persona de fuera de aquí de Guatemala y le decimos anda en pelota, va a pensar que uno anda montado en una pelota posiblemente, pero no es eso. Ahora, fíjese que aquí en Centroamérica, usted se va para Costa Rica y utiliza esa frase. Andar en pelota, ¿qué significa ahí? Significa andar en grupo. Entonces, imagínese usted, ellos vienen acá y usan la palabra andar en pelota, nosotros lo vamos a interpretar de acuerdo a la connotación que ya le dimos aquí. Y lo mismo va a pasar allá. Ellos allá no nos van a entender, ellos la van a entender desde su contexto. Ahora, ¿por qué ilustro de esta manera? Porque el término teología ha pasado lo mismo con él. Teología no se puede usar desde su significado primario, y a eso dijimos que se le llama denotación. Pero la connotación de la palabra teología es la que nos ha ayudado a entender qué queremos decir con esta disciplina o con esta ciencia. Y la palabra teología entonces se ha entendido ya cuando la pasamos para utilizarla. Por ejemplo, para uso común y cotidiano, teología es explicar por qué creemos lo que creemos. Y esa palabra se combina con doctrina, una palabra muy conocida también por nosotros. Se relaciona más bien que se combina, se relaciona. Pero si no entendemos qué significa doctrina y qué significa teología, podemos a veces mal orientar a la gente. Doctrina es declarar lo que creo, decir lo que yo creo. Pero eso es básico, es decirlo nada más. Cuando usted se mete a la tarea de explicar lo que cree y por qué cree lo que cree, ahí es teología, como ciencia. Entonces ya, mire lo que vamos construyendo. Entonces ya la palabra teología, en su uso común, me permite explicar por qué creo lo que creo. ¿En relación a qué? ¿Cuál sería la materia en relación a la cual yo tengo que explicar en este caso como un o una persona llamada por Dios para servirle competentemente. Y servirle competentemente dijimos que significa develar la gloria de Dios en donde estamos. Y develar la gloria de Dios, exponer la gloria de Dios, es una tarea de las que requieren diligencia. Y tenemos que hacerlo muy bien. Es por eso que cuando algo se hace muy bien es que somos profesionales. Una persona profesional no es aquella persona que solo tiene un título académico. Una persona profesional es la que dice la palabra de Dios, por ejemplo, has visto hombre solícito en hacer su trabajo. ¿Sí? Al servicio de reyes estará y no de gente insignificante. Ser solícito significa ser entregado a la tarea, hacer las cosas con pasión y con devoción. ¿Sí? Y no contradecir lo que hacemos y cómo lo hacemos con lo que supuestamente para nosotros significa. Hay lugares en el interior, yo no sé qué, si le pasa a usted o ha estado en a veces que lo inviten a predicar en algún lugar, y todavía hay un canto que se canta en muchas iglesias que dice, estoy alegre, alegre, muy alegre. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Es uno de los cantos más antiguos. Pero hay iglesias donde lo cantan así como que vaya, que dicen, no, vaya que están alegres, ¿verdad? Porque estoy alegre, alegre, muy alegre. Menos mal, dice uno, porque si no, ¿cómo será si estuviera triste? Pero lo mismo pasa con el ministerio. Cuando en la forma en que lo hacemos, hay quienes lo hacen sin profesionalidad. ¿Qué significa la profesionalidad? Repito, significa hacer bien lo que se me ha encomendado hacer. Y por eso es que el ministerio también debemos darle el enfoque de profesión. Porque se nos llama a hacer correctamente lo que tenemos que hacer en el momento oportuno que hay que hacerlo, trascendiendo lo que esperaban de nosotros, y eso significa hacerlo bien. Y entonces significa que cuando yo vengo y utilizo ya la palabra para desarrollar más la teología como ciencia, me doy cuenta que es una ciencia que su objeto central son las acciones de Dios en relación al ser humano y él. ¿Qué significa eso? Que yo puedo decir entonces que teología es el estudio, la explicación o la reflexión acerca de los hechos relacionados con Dios y su creación. Repito, es el estudio, la reflexión, la explicación de los hechos relacionados entre Dios y su creación. Y entonces ahí usted ya encuentra el campo de estudio de la teología y ya la ve como una ciencia. Repito, la teología entonces viene a ser como ciencia, la ciencia que se encarga del estudio, la reflexión, el análisis de los hechos relacionados con Dios y su creación. Y usted entonces va a tener la bendición de ver cómo, principalmente, dónde dice la palabra de Dios que podemos ver en dónde podemos ver nosotros las maravillas de Dios. En su creación, comenzando con nosotros mismos, 11 sistemas funcionando armónicamente. ¿Sí? Ahora, y aparte de ello, si usted quisiera resumir la Biblia, hoy le doy, ¿cómo decimos? Perdón, podríamos decir, les doy una guía o un chivo, ¿verdad? Como decimos aquí en Guatemala. Para poder desglosar la Biblia podríamos poner 4 eventos importantes a través de los cuales podemos estudiarla. Primer evento, creación. Segundo evento, caída. Tercer evento, redención. Cuarto evento, consumación. La famosa escatología enseñada tradicionalmente así. Les repito, 4 eventos en los que usted puede resumir la palabra de Dios y estudiarla y ver cómo el accionar de Dios ha sido y será en relación a todos los aspectos que tienen que ver con Él y su creación. Repito, si usted hace en su hoja de anotación un rayado así de una vertical y una horizontal, Usted puede poner frente a usted en el lado izquierdo creación, abajo caída, en el lado derecho arriba redención y abajo consumación. Si usted lo mira de esa manera, usted tiene en el lado izquierdo el Antiguo Testamento y en el lado derecho el Nuevo Testamento. Si quisiera usted ponerle los textos a cada una de esas secciones de los eventos más importantes de la Biblia, que son fundamentales para el análisis de las relaciones que Dios ha tenido con su creación, es Génesis capítulo 1 y 2, en donde usted va a encontrar el proyecto original de Dios. Génesis capítulo 3, del 1 al... Perdón, capítulo 3 básicamente hasta Malaquías sería toda la sección de la caída, ¿sí? Luego, si usted se pasa al lado derecho, vamos a la redención y nos encontramos con Mateo hasta Judas. Y finalmente la consumación, ¿cuál sería? ¿Qué libro nos queda pendiente ahí? No me va a decir Macabeos o algo así porque... Muy bien, Apocalipsis sería, ¿verdad? El de la consumación. Entonces le repito, creación, capítulos 1 y 2 de Génesis, caída, capítulo 3 de Génesis hasta Malaquías y, muy fina hermana, gracias. Y en este caso, lo que sería la redención, tendríamos en este caso Mateo hasta Judas y la consumación sería Apocalipsis. Si lo vemos desde ese punto de vista, vamos a encontrar una manera muy práctica para hacer el estudio bíblico-teológico de los hechos relacionados con Dios y su creación. ¿Qué Dios esperaba en el proyecto divino y cómo este se empañó en la caída? ¿Y cómo esto ha afectado, mire, durante todo el desarrollo histórico del Antiguo Testamento? Si nos damos cuenta con la redención en Jesucristo, ¿qué fue lo que Él vino a restituir y a recuperar en el del proyecto? Gracias, hermano. Y finalmente, lo que sería la parte de la consumación. Si es tan fino ahí, tal vez nos cabe. Gracias. ¿Mejor solo el vaso? Ecos, gracias. Y lo que sería la consumación. Fíjense que la consumación tiene que ver con la visión que Dios tiene de los acontecimientos ya en el futuro, en la historia, en la plenitud de su presencia. Entonces es determinante que nosotros y nosotras tengamos una ruta crítica. Hay quienes de estudio, una ruta crítica de estudio. Hay especialistas en el estudio de la palabra de Dios y de la teología que a esto le han llamado el patrón bíblico redentor. El patrón bíblico redentor lo vamos a encontrar ahí en el estudio de estos, dentro de estos cuatro grandes acontecimientos históricos, en el mover de Dios y hacia dónde Dios está encaminando a toda la historia. Esto es importante, porque entonces ya vimos ahora qué significa la palabra teología. Cómo nos ayuda a entender en su uso común a que yo, toda vez que esté explicando un texto, estoy haciendo teología. Pero que tiene un gran objeto de estudio, un gran campo de estudio. ¿Cuál es ese gran campo? Dijimos, todos los hechos relacionados con Dios y su creación. Y hemos dicho ya que ¿cuáles son esos hechos? Repitámoslos, creación, caída, redención y consumación. Y eso nos da como consecuencia un método para hacer la teología. Porque yo reflexiono, medito y explico a la luz de la palabra de Dios y examino todos los acontecimientos de mi alrededor a la luz de esto. Y analizo toda doctrina, toda declaración de fe, todo aquello que yo confieso que creo, lo expongo, lo explico. Y ahí está Pedro, cuando nos dice que tenemos que estar preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros y en nosotras. No es solo de decir yo creo y así tiene que creer usted. No, un momento. Estoy creyendo esto, pero lo explico porque lo creo así. Cuando nos damos cuenta entonces de esto y que el, término teología tiene sentido, tiene coherencia y nos permite tener entonces con claridad un método para hacer esa reflexión teológica, nos damos cuenta que tenemos que tomar en cuenta componentes que nos permitan hacer una correcta observación de la palabra de Dios, y que al observar, analizar y estudiar correctamente la palabra de Dios, demos el salto hacia la interpretación. Y que después de la interpretación caigamos en la aplicación. Pero para que haya aplicación, tengo que partir primero de la observación, el estudio, el análisis de la palabra de Dios. Y le tengo que poner un puente para llegar a la aplicación. Ahora, si usted analiza, hay mucha gente que agarra el texto bíblico, ni siquiera lo entiende en su entorno histórico, gramatical y lingüístico, mucho menos va a hacer una correcta interpretación y peor aún, jamás llegará a una correcta aplicación. Para poder hacer aplicación, hay que hacer correcta interpretación. Y para hacer correcta interpretación, tenemos que hacer un minucioso estudio de la palabra de Dios. Y el estudio de la palabra de Dios tiene que abarcarse en el ámbito histórico, tiene que abarcarse en el ámbito lingüístico y tiene que abarcarse en el ámbito gramatical. Si hago eso, le pongo un buen puente y entonces aplico. Y vamos a tener la oportunidad de darle el significado que tiene la palabra de Dios. En la época de la Reforma se criticó mucho al protestantismo porque se decía que impulsaba la libre interpretación. Pero nosotros no hemos hecho eso. Nosotros impulsamos en la Reforma protestante del siglo XVI y de ahí para acá el libre examen de la palabra de Dios. Hasta el momento del 31 de octubre de 1517, hacia atrás, la Biblia estaba en otros idiomas y no en el idioma de la gente. Y solo la podían leer y estudiar quienes conocían esos idiomas y regularmente pertenecía a un sector de la sociedad. ¿Qué fue lo primero que hicieron los reformadores? Lo primero que hicieron fue traducir la Biblia al lenguaje común del pueblo. Martín Lutero tradujo al alemán, Juan Calvino al francés, Zwinglio al al holandés, y así sucesivamente. Cada uno fue poniendo en el idioma del pueblo la palabra de Dios. Y claro, al acercarse al texto, la responsabilidad de darle el correcto significado. Si no, váyase al Antiguo Testamento. Mire en la reconstrucción del templo y de los muros de Jerusalén. Encuentran la Torá, la ley. El pueblo de Dios se había olvidado de ella hacía mucho tiempo. ¿Y qué pasó según Nehemías 8? Se humillaron a la luz de qué? De encontrarse con la palabra de Dios y le pidieron perdón a Dios. Pero ¿quiénes se encargaron de darle el sentido correcto? Eso léalo y estúdielo en su casa detenidamente. Se esforzaron quienes estaban haciendo su trabajo y su estudio para estar dedicados a hacer el correcto sentido, dar el correcto sentido de la palabra de Dios al pueblo de Dios. Y pasaron todo un día, hasta caer la noche, estuvieron estudiando la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque le estaban dando el correcto sentido. ¿A cuál fue el resultado? La palabra de Dios, el Espíritu de Dios a través de esta palabra persuadió al pueblo de Dios para pedir perdón y para tener una renovación como pueblo de Dios en ese momento. Hermanos y hermanas, ¿por qué es importante esto? Porque, repito, no voy a poder hacer un análisis y una correcta observación del texto sin una correcta interpretación que le ponga un puente hermenéutico a ese contenido bíblico para que se aplique y se entienda bien hoy día. Y ojo y oído de esto. Si yo no interpreto correctamente en su contexto el pasaje, el horror va a ser el malentendido llevarlo al siglo XXI hoy, a esas iglesias donde Dios nos tiene sirviendo. Por eso es que tenemos que tener mucha responsabilidad en acercarnos al texto, en oración, en la condición espiritual correcta, obreros aprobados delante del Señor. pero que no se quedan solo con ser muy espirituales, según Pablo escribiéndole a Tito. Está la parte B que dice que usa. Y en el idioma del Nuevo Testamento se puede traducir y se puede decir que traza, que dibuja, que expone correctamente la palabra de Dios. Entonces, otra vez los dos componentes: hacerlo todo como si solo dependiera todo de mí, pero confiar en el Señor como que si todo solo dependiera de Él. Y Dios va a bendecir mucho más nuestro esfuerzo y nuestro trabajo con tiempo a sacarnos de la manga, como decimos aquí en Guatemala, aquel texto de que no, el Señor me va a ayudar porque así dice su palabra, que me va a poner palabras en la boca. Mire, Dios muchas veces solo por su pueblo es que lo hace. Pero Dios no alcahuetea la haraganería de sus siervos y de sus siervas. Sobre texto de que anduvo visitando, que anduvo haciendo aquí, que su pura Marta, espuma, activismo. Pero aquel que sabe que tiene que nutrir bien al pueblo de Dios, aparta, perdón, tiempo y horas para la reflexión de la palabra de Dios, para llevarle alimento sólido y no sacarle las pastitas aquellas que venden ahora y que solo se les echa agua y las meten en el microondas y ya sacó la pasta y la sopa, ¿verdad? No. Tenemos que llevar palabra consistente, pero para que eso sea así, se necesita interpretarla. Ahora, ¿qué elementos hay que tomar en cuenta en la interpretación? Número uno, el texto mismo de la palabra de Dios, la Biblia, obviamente. ¿Y por qué les digo esto? Perdón, porque hay gente que usa el texto solo como pretexto. Lee el pasaje, cierra la Biblia y de ahí se va por otro lado. Entonces hay que usar el texto. Número dos, hay que tomar en cuenta que el ser humano, varón y mujer, son los instrumentos que Dios usa para presentar su palabra y son los beneficiarios de esa palabra. En consecuencia, tengo que tomar en cuenta su contexto. Entonces ya son tres elementos importantes. Texto, que es la palabra de Dios. El ser humano, varón y mujer. Y el contexto. Y el contexto puede ser inmediato y puede ser mediato. El contexto inmediato es pues el cercano, ¿verdad? A la persona o a las personas a las que les vamos a predicar. Pero el contexto mediato es aquel que, aunque está lejano, no está ausente de la iglesia en donde estamos. Por ejemplo, si somos pastores en una aldea, en un caserío, ¿ustedes creen que les va a llegar tarde o temprano a afectar, por ejemplo, el virus A? H1N1. Mira, aunque estemos un poquito lejos, si no instruimos apropiadamente a esa iglesia en ese aspecto, va a llegar a afectar. Entonces, lo mismo en cualquier aspecto de la vida. Tengo que estar consciente que aunque estén lejanas las cosas, pueden llegar a afectarnos en un momento dado. ¿O acaso la situación económica global del mundo en este momento no está afectando a la economía guatemalteca? ¿Sí? Las situaciones que se dan en el entorno social, político y económico, en un lugar, en el mundo, localmente, regionalmente, hay que ponerle atención. Yo tengo que tomar en cuenta eso. Entonces, repito, texto, ser humano y el contexto. Mediato e inmediato. Si yo tomo estos tres elementos y lo meto a la ecuación hermenéutica, voy a hacer una adecuada interpretación. Si yo solo tomo el texto, le sumo el contexto, pero le quito el ser humano, digámoslo así, al que le voy a predicar, mire, voy a hablar cualquier cosa y la gente no me va a entender. Lo único que me van a decir es qué bonito habló. Y ahí se va a quedar. Si yo agarro el texto, ¿verdad?, le sumo el contexto, el ser humano, pero le quito el contexto. Igual, ¿verdad? No voy a conocer los aspectos locales en los que la palabra de Dios tiene que venir a encajar o tiene que venir a confrontar o lo que fuera necesario, pero lo tenemos que hacer correctamente. o vamos a caer en literalismos. Si agarramos el texto más el ser humano, pero le hemos quitado el contexto, agarramos literalismos y les aplicamos cosas de la vida anterior a las comunidades de hoy del siglo XXI. ¿Cuáles son los ejes fundamentales de la palabra de Dios que no cambian ni cambiarán a la luz de la historia? Si usted quiere, el decálogo. Pero Jesús lo resumió en dos. Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, Jesús vino a resumir la ley moral. Ahora, si usted quiere todavía insistir en esa, pues sí, el decálogo es válido en Guatemala y en donde sea. Pero si queremos ver el resumen más consistente que nos dio Jesús, es fundamentación en el amor. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta de esto, nos vamos a ubicar correctamente. Pero si no, empezamos a aplicar cosas literales. Entonces yo tengo que identificar qué pasaba en este lugar y ver si ese es un principio o si fue una situación circunstancial. Si es un principio el que tengo que aprender de esa experiencia en aquel momento, tengo que extractar el principio y aplicarlo acá. El problema es aplicar acciones literales de ahí en este momento acá. Por eso es que el puente hermenéutico es fundamental. Y hay que hacerlo con mucho temor y temblor. Porque sí necesitamos depender mucho del Señor para eso. Porque hay que discernir el verdadero significado que tiene en este caso el texto. Ahora, si aplicamos bien estos tres elementos en la conjugación de esta ecuación hermenéutica, o sea, de la ciencia que se encarga de las reglas de interpretación, entonces yo voy a poder aplicar correctamente. ¿Por qué me he tenido que meter un poquito a esto, hermanos? Porque no podemos hacer reflexión teológica, no podemos analizar la palabra de Dios teológicamente si no hacemos interpretación correcta. Y lamentablemente, si usted quiere, no podemos interpretar la Biblia a como nosotros queramos. Hay hermenéutica para toda la literatura que existe en el mundo. La hermenéutica que se aplica para interpretar la Biblia es hermenéutica sacra. ¿Qué significa? Que es la hermenéutica sagrada. Las reglas y las normas que los estudiosos de la Biblia a la luz de la historia han llegado a consensuar para que usted y yo interpretemos correctamente un libro que es histórico, un libro que es profético, un libro que tiene parábolas, un libro que tiene historia. No es lo mismo interpretar y estudiar Génesis o el Pentateuco que estudiar los Evangelios o estudiar un libro profético e interpretarlo, ni mucho menos meternos a Apocalipsis. A veces resultamos diciendo cosas de Apocalipsis que no están ahí y las que están no se predican. Hay gente que se empieza a meter con cosas fantásticas, con cosas así extáticas, y que uno dice, yo estoy, a veces me preocupo porque digo, ¿por qué yo no miro esto? ¿Sí? Pero y las cosas que sí están en el texto, ni se predican. Andan averiguando números raros que aparecen a veces por ahí. Y cosas extrañas que en el texto no está muy claro. Y andan haciendo cuestiones mágicas con números, con... diciendo, y lo que está ahí claro, se queda en el vacío. Principios o mandatos literales que son los mismos en aquel momento y ahora y que se quedan sin predicar. Entonces, tenemos la gran responsabilidad de hacer un buen uso de la hermenéutica sacra, de las normas y reglas que hay para interpretar el texto. Aquí me tengo que despojar de lo que me guste y de lo que no me guste. Tengo que interpretar de acuerdo a lo que las normas me dicen, lo que las reglas me dicen. Y, por supuesto, el auxilio del Espíritu Santo que nos ilumina hoy a nosotros para que el texto sagrado que fue inspirado por el Espíritu Santo en aquel momento, hoy se aplique a nuestras vidas. Pero no tenemos que confundir las cosas. Nosotros a veces decimos, es que el Señor me inspiró hoy. No. En cuanto a la palabra de Dios, nos iluminó. Si no, mire usted el ejemplo de los caminantes a Emaús con Jesús, cuando el Señor con su Espíritu les iluminó el texto, o lo que había dicho Jesús anteriormente, vino la claridad. Entonces, que lo que tú inspiraste en tu palabra, Señor, ayúdanos hoy, iluminándonos con tu Espíritu a entenderlo. Alúmbranos con tu Espíritu para entenderlo. Y ahí vamos a encontrar la ruta. Y esto, nos hace tener métodos. Ustedes han oído seguramente de la exégesis, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? La exégesis ya es un método de interpretación. Y la exégesis como método de interpretación lo que hace es utilizar las normas, las reglas que me da la hermenéutica para hacer el proceso correctamente. Repito, con el auxilio del Espíritu de Dios, utilizando estas reglas, Dios bendice nuestra seriedad en el trabajo que estamos haciendo y entonces vamos a poder cumplir con la tarea que tenemos que cumplir. Nada menos y nada más que servir la palabra de Dios a través de la enseñanza, nada menos y nada más que servir la palabra de Dios predicando. Querigmáticamente, ¿qué significa eso? Anunciar la palabra con propiedad. Entonces es fundamental, hermanos, que busquemos ser personas aprobadas, que no tenemos de nada que avergonzarnos y que usamos correctamente la palabra de Dios. Y usarla correctamente significa saber la teología, tomar las herramientas para poder estudiar bien la palabra de Dios, cuáles hemos hablado, ciencias auxiliares, hermenéutica y exégesis. La hermenéutica es regla y norma, la exégesis es método a través del cual uso yo las normas y las reglas. ¿Sí? Por eso es que van abrazaditas, son primas hermanas. Hermenéutica, exégesis. ¿Y la exégesis qué significa? Sacar desde dentro del texto a través del estudio histórico, lingüístico y gramatical. No es meterle lo que creemos que dice el texto al texto, desde fuera. Cuando se hace eso se llama eisegesis. ¿Sí? Meter desde fuera hacia adentro. Lo que tenemos que hacer es exégesis, sacar desde dentro hacia afuera. ¿Se dan cuenta? Que hay una gran diferencia. A veces nosotros se nos ocurren un montón de cosas de la Biblia que si no hemos pasado por el proceso de interpretación, vamos a errar con H y sin H. ¿Verdad? Vamos a cometer, en pocas palabras, tremendos horrores en ese sentido. Que Dios nos ayude a hacer esa tarea entonces con la seriedad que esto implica. Porque no podemos hacer la tarea pastoral ni encaminar a la iglesia a una acción pastoral que les vaya a hacer incurrir en errores en el desempeño del ministerio o que hagan cosas que no deben de estar haciendo. Pasando ahora entonces a lo que vemos acá y tenemos literalmente nuestro material, el término pastoral se usa ampliamente en la vida de las comunidades cristianas y se ha usado siempre de esa manera. De manera especial entre los agentes de la pastoral. Cuando nosotros hablamos de agentes de pastoral, estamos refiriéndonos a los miembros de las comunidades de fe, a los miembros de la iglesia. La palabra entonces pastoral se suele emplear como un sustantivo. Por eso se dice la pastoral, ahí está el sustantivo, ¿sí? Pero va seguido de un adjetivo. Pastoral, por ejemplo, sanitaria. Pastoral, por ejemplo, escolar. Pastoral podríamos decir sacramental en el sentido de que nosotros administramos sacramentos en el oficio pastoral. Si dos cosas quisiéramos subrayar centrales en el ministerio u oficio pastoral como tareas que tenemos que realizar, hermanas y hermanos, es administrar el hecho de que la palabra de Dios se sirva correctamente y administrar correctamente los sacramentos, o sea, usar correctamente los sacramentos. Por eso es que tiene que haber una pastoral sacramental, hacer bien lo que significan los sacramentos, aplicarlos correctamente. Se utiliza entonces en sentido amplio para calificar el modo de hacer de la iglesia, en el discipulado principalmente. Porque la tarea pastoral es la que se hace ya cuando la gente ha hecho una decisión por Jesucristo y se está involucrando en el quehacer de la iglesia. Yo no sé, a veces la gente cree que solo es de asistir a la iglesia y de estar sentados en una banca domingo a domingo. Peor aún con la modalidad actual de muchos creyentes que están de iglesia en iglesia cada domingo. Entonces, por eso es que hay quienes están pescando en peceras ajenas, ¿sí? Y tenemos que tener cuidado de eso. Cuando nos visitan hermanos de otras congregaciones, sintámonos contentos, brindémosles un abrazo de bienvenida y todo. Una vez está bien, pero ya cuando lleguen dos veces vamos a la oficina pastoral a platicar. ¿Por qué? ¿Qué le está pasando? Usted es de otra iglesia, ¿sí? ¿Y por qué no está yendo a su iglesia? Es que no sé qué y no sé cuál. Ética pastoral. Llamo a mi consiervo o a mi consierva y le digo, mira, fíjate que aquí está viniendo fulanito y sutanito. ¿Qué está pasando? Ah, es que fíjate que aquí los pusimos en disciplina, vos si no quieren sujetarse. O mira, es que esa familia así es, ¿verdad? La otra semana no tengas pena, ya va esperando, va a estar en otro lado, ¿verdad? Pero tenemos que ser muy responsables y no ponernos alegres a los otros diezmadores que nos vinieron ya, ¿verdad? Por favor, hermanos, ¿verdad? No, hay que ser cuidadosos de esos detalles, eso se llama ética pastoral. Y ese es otro curso en su momento, ¿verdad? Pero esa ética tiene una sustentación bíblica teológica. Y me hace pensar entonces en que yo debo tener cuidado en ese discipulado, y ese discipulado me orienta a una acción específica. También lo pastoral se puede aplicar a lo litúrgico o se puede aplicar en lo social. Y quiere indicar entonces, con este término, la cercanía, la acogida y la preparación de los que son evangelizados en una u otra situación para que el mensaje de Jesucristo les llegue sin ambigüedades o reduccionismos y puedan sentirse integralmente salvados. ¿Qué significa eso en pocas palabras? Que les hablemos en su idioma específicamente a cada grupo que necesite entender el Evangelio. No es lo mismo trabajar y hacer evangelización, discipulado con jóvenes que con niños o con personas de la tercera edad, ¿sí? Debemos tener una pastoral específica entonces para cada uno de estos grupos para que podamos atenderlos apropiadamente. No creamos que con tener a todos juntos en la iglesia ya está resuelto el problema, no. Estamos descuidando. Si queremos tener a toda la familia en la iglesia, si muchos de nuestros mensajes debieran de durar 5 minutos y toda la actividad litúrgica 10. Porque los niños que estén ahí, dependiendo de la edad que tenga, así va a ser el tiempo de atención que van a brindar. Si son 5 años, 5 minutos lo atiende. Después de 5 minutos no vaya a pretender que el niño esté así, viéndolo y oyéndolo con las manitas así, porque olvídese. Y si anda corriendo en el templo, usted no le va a gustar. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando no tenemos estructurada una pastoral para la niñez en la iglesia, resultamos entonces entreteniendo a los niños. Llegó el momento del mensaje o digamos solo llegaron al templo y se lo llevan. Váyanse con las maestras que están para los niños, ¿verdad? No necesariamente, y no quiero decir con esto que no existan pues tareas o lugares o iglesias donde sí se está haciendo un cuidado y una atención específica para la niñez. Pero muchas veces es al sector al que menos atención le ponemos. La pastoral de la niñez debiera de ser ahí donde tuviéramos nuestro mejor enfoque, porque esa es la generación que va a garantizar la continuidad del proceso en esa iglesia. Si no queremos estar con mucha gente en los cultos de oración, tronándose los dedos, porque sus hijos cuando lleguen a la adolescencia van a abandonar la iglesia, empecémoslos a trabajar en la niñez. Los jóvenes en la época de la adolescencia, llegar a los 12, 13 años, esa adolescencia primaria, digámoslo así, no digamos hasta los 21 años, se echan una buena salida de la iglesia. Y ahí viene el crujir y el lloro y el crujir de dientes de los papás. Pero ¿cómo hacemos para que eso no pase? Atendamos a los niños. Démosles a los mejores maestros y maestras. Tengamos una pastoral de una buena enseñanza dominical a los niños y a las niñas. Pero démosle los mejores maestros. A veces a los niños y a las niñas se les dan los maestros o son otros adolescentes que medio están regresando a la iglesia, pero como no les gusta estar en el culto, entonces se ofrecen para atender a los niños. Santo Dios, diría mi consiervo, ahí va. ¿Qué significa eso? van a ser los maestros para que estos chicos después, también cuando lleguen a su edad, vayan a salirse. Y volvamos a repetir el proceso. Pero con tal de distraerlos, ahí los dejamos. Y hay que tener mucho cuidado con esto, hermanos. Así que una pastoral para los niños es muy importante, como también para la tercera edad. Ya la pastoral de la tercera edad requiere elementos muy precisos y específicos también. Qué excelente podría ser tener en nuestras iglesias, pues, seguimientos geriátricos, ¿verdad?, para nuestros hermanos. Hay veces que los hermanos en la tercera edad ya no llegan a la iglesia porque hay problemas gastrointestinales, porque hay problemas en el sistema endocrino. Ellos no pueden, lo voy a decir con todo respeto, no pueden estar en la iglesia con una nica a la par. ¿Sí? ¿Y qué está haciendo la iglesia con esta gente? Estamos pastoreando a veces solo un sector de la iglesia. Pero ¿qué programa vamos a tener? ¿Qué pastoral? La acción que hacemos entonces, quiero repetir, específica con un grupo, eso se llama pastoral. También designamos con el vocablo pastoral la tercera etapa del proceso evangelizador, la que sigue a la etapa de instrucción y que posibilita la vida cristiana en lo cotidiano de la existencia a través del cultivo de la espiritualidad y el compromiso. Pocas veces utilizamos la expresión teología pastoral, si usted analiza. Y cuando se dice teología pastoral, se cree que solo es las cosas que tienen que ver con el pastor. Pero ya estamos viendo ahora que no. Tiene que ver con las acciones específicas que tiene la iglesia. Y si se da cuenta, está hablando de la instrucción que posibilita la vida cristiana en lo cotidiano. ¿Qué quiere decir eso? Que parte de la pastoral se ocupa de la espiritualidad de la gente. ¿Sí? Qué buenísimo sería que anunciemos anticipadamente el pasaje bíblico que vamos a usar la otra semana para predicar y que la gente lo empiece a estudiar entre semana. Y que les demos las herramientas para que puedan estudiar entre semana. De tal manera que cuando llegue el domingo próximo ya sepa. Y entonces, fíjese, ¿qué pasaría con eso? Usted se va a librar de que la gente le diga, ah, el pastor a mí me está tirando. Ese mensaje fue para mí. ¿Por qué? Porque usted en el momento dijo el pasaje que cuando iba a predicar. Pero cuando usted anuncia anticipadamente el pasaje, ya no se da eso. La gente dice, wow, aquí el Señor me está hablando. ¿Verdad? Yo estoy entendiendo esa situación. Así que eso es fundamental entenderlo. Necesitamos precisar el significado específico de la teología pastoral entonces, y para ello tenemos que definir los objetivos, establecer la finalidad, la metodología propia de la teología pastoral. Cualquier acción eclesial comporta un aspecto teórico reflexivo y otro práctico. Uno implica el otro. No se pueden separar y menos contraponer. ¿Qué significa esto? Se lo resumo diciendo esta sección en la que estamos de la siguiente manera. Cuando usted escudriña las cartas paulinas, regularmente usted va a ver la mitad de la carta es enseñanza teórica y la otra parte es práctica. Un ejemplo típico, Romanos. Del capítulo 1 al 11, usted encuentra toda la teoría de la cristiandad. Y del capítulo 12 al 16, usted va a encontrar toda la práctica que implica la teoría. Por eso es que el versículo 1 de Romanos 12 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias? Las que están en los pasajes anteriores. En los 11 capítulos anteriores. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su verdadero culto, vuestro culto racional, dice una de las versiones. Hermanas y hermanos, la teología pastoral como ciencia entonces tiene una teoría que implica una práctica. Y sobre eso, en la gracia del Señor, vamos a estar hablando o seguiremos platicando ya o seguiremos juntos y juntas reflexionando y construyendo este aprendizaje. El objetivo de la teología pastoral entonces es la reflexión teológica sobre lo que la iglesia hace para anunciar el Evangelio. También lo que hace para renovarse a sí misma y para colaborar en la civilización del amor. La teología pastoral parte de lo que existe, lo ilumina con la teología dogmática y propone lo que debería hacerse para acercarse lo más posible al ideal evangélico. ¿Qué significa eso? Que somos responsables de poner la esencia del Evangelio dada por Dios en la época en la que estamos sirviendo. Que Dios nos ayude a hacer esa ardua tarea. Que Dios nos siga bendiciendo.